¡Ay! ¡Ja! La T y la M. Le mandamos cumbia, perro. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. ¡Ah! Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Y estoy loco de ponerte en cuatro. ¡Ey! Pero a ti sin cojones, aunque no queremos. Me llama a las seis pa' fumar tu traje, hey. Son siete los pecados que te quiero cometer. Chingamos la B8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las nueve y terminamos a las 10 AM. Cuando la toco ya de nada se viene. Voy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Ya me conoce, 300 por la once. Me da la verde y llego siempre antes de las 11. Salimos en Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo de Corti no lo voy a perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes de que sean las 12 AM. Cuando la toco ya de nada se viene. Comparte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene, yeah. AM, cuando la toco ya de nada se viene. Comparte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene, yeah. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Ah, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Y estoy loco ponerte en cuatro, pero a ti sin cojones, aunque no queremos. Muchísimas gracias, gente, de parte de la T y la M, improvisada y humildemente, le mandamos cumbia, perro.